Radio Comunitaria. Hora Libre. Hora es un ciclo perteneciente al programa REC. Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Hora Libre, programa REC que depende de la Secretaría de Inclusión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos una vez más en FM Milagrosa, FM La Milagrosa 100.9, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el barrio de Mataderos. Y una vez más haciendo un programa con chicas y chicos de escuelas públicas, en este caso con una primaria, que ahora inmediatamente lo vamos a presentar. Mi nombre es Néstor Cortés, estoy reemplazando a Cristian Gauna, que por razones obvias de tránsito, de complicaciones en el día de hoy en la Ciudad de Buenos Aires, está un poquito demorado y ya va a venir y toma la conducción. Así que bueno, a ver, ¿quién me acompaña hoy en la mesa de Hora Libre en este momento? ¿Tu nombre? Kiara. Camila. Emily. Abigail. Badra. Bien, ¿de qué escuelas son? De la escuela 17 de Juan Galo. Esperen, ¿la escuela 17? De 11. ¿Del distrito escolar? 11. ¿Cómo se llama la escuela? Juan Galo Lavalle. No hablen todas, parece que hablan en coro, ¿viste? Juan Galo Lavalle. ¿Dónde queda la escuela? En el Parque Avellaneda. Muy bien, en el Parque Avellaneda. Esto es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es uno de los pulmones verdes más importantes de la ciudad. ¿Es una escuela de jornada simple o de jornada completa? Jornada completa. Uy, jornada, qué ganas de hablar que tienen, ¿no? Están con todo, ¿eh? Mirá los pulmones como están. Jornada completa, con lo cual significa que ustedes comen en la escuela. Sí. ¿Ya comieron hoy? Sí. ¿Qué comieron? Milanesa con ensalada de zanahoria con tomate y huevitos. Y huevo picado. Muy bien, qué rica comida, ¿eh? Muy bien. Sí. Bueno, ¿con quién vinieron hoy? ¿Con qué maestra vinieron? Con la señora Gabriela. Muy bien, y alguien más vinieron, ¿no? ¿Se acuerdan el nombre? Sí. ¿De la bibliotecaria? Sí. Marisol, exactamente. Estamos con Chicho Leiva, el operador técnico, que me acompaña. Y bueno, a ver, vamos a hablar un poquitito de lo que trabajaron para este programa de radio. Ustedes estuvieron trabajando en un proyecto, ¿no? Sí. ¿De qué se trata? A ver, cuéntenme un poquitito. Primero leímos el cuento. ¿Qué cuento? A ver. El cuento se llamaba ¿Quién le tiene miedo a Demetrio Latov? Bien, ¿quién le tiene miedo o quién le teme a Demetrio Latov? Bien. ¿Con quién trabajaron este proyecto? Con la señorita Eliana de teatro. Con la señorita Eliana de teatro. ¿Tuvieron la oportunidad de que vaya la autora a la escuela? Sí. ¿Ustedes se acuerdan cómo se llama la autora? Sí. Ángeles Durini. Ángeles Durini, bien. ¿Y le hicieron una entrevista? Sí. ¿En dónde se le hicieron la entrevista? En la escuela. ¿En qué parte? En el salón de teatro. En el salón de teatro, el salón de uso múltiple, bien. ¿Y qué les pareció la autora? Les hicimos preguntas y ella nos contestaba. ¿Y más o menos qué le dijo? ¿Les contó más o menos cuánto tardó en escribir el libro? Sí. ¿Cuánto tardó? Pues no tengo ni idea. No, como un día. Un año tardó. Ahora, ¿cuántas partes hay de este libro de Demetrio? Tres partes. ¿Y ustedes leyeron? Una, bien. ¿Y qué hizo Liana con este libro? ¿Qué les trajo a ustedes? Nos trajo fotocopias así como estas. Sí, más cerca del micrófono. Nos trajo fotocopias y como nos dio, como decían ahí, que íbamos a hacer algo y practicamos lo que teníamos que hacer. Bien, le trajo unas fotocopias, digamos, como que hizo una adaptación de este cuento, ¿sí? Lo dividió en 12 capítulos y les puso más o menos 10 personajes. ¿Y ustedes cómo se llama lo que grabaron? Radio teatro. Muy bien, radio teatro. ¿Qué es un radio teatro? A ver. Es como decir. A ver, Cami. Es cuando vos grabás algo y sale en radio. Y sale en radio, y aparte, ¿qué más? A ver. El teatro. Que es teatro, y mientras que hagas el teatro, que estás haciendo algo, lo de teatro, sí. Y el que está ahí, te está grabando. ¿Ustedes actúan? Actuamos. ¿Y con qué actúan? Con... ¿Con qué actúan? ¿Se mueven? ¿Sí? Sí, no, ¿pero eso se ve? No. ¿Y con qué actúan, entonces? Solo practicamos lo de la voz. Y bien, ustedes actúan con la voz. Sí, sí. ¿Entendés? En radioteatro es eso, es actuar con la voz. Ustedes saben que en radioteatro, sí, en la radio fue muy famoso en la década del 40, de 1940, 1950. Argentina siempre fue muy fuerte en radioteatro. ¿Y vieron, ustedes vieron alguna novela por televisión? Sí. Bueno, las novelas que después se emitieron por televisión, antes, cuando no existía la televisión, que solamente existía la radio, se hacían novelas por radio, es decir, se llamaban radionovelas. Entonces se grababa en vivo y cada uno de las actrices, de los actores, personificaban algún personaje. Bien, ¿y qué les pareció esto de grabar radioteatro? ¿Le gustó? Muy bien. ¿Por qué muy bien? ¿Por qué te gustó? Nos pareció un poco fácil y un poco divertido, porque practicábamos siempre. Y aparte está bueno practicar la lectura, ¿no? Sí. ¿Le gusta leer? Sí. ¿No? ¿No te gusta leer? No, está bien. ¿Qué no te gusta leer? ¿En público o no te gusta leer directamente? En público. ¿Eh? En público. En público, no te gusta leer en público. ¿Sí? ¿Te pone nerviosa? Está bien, es lógico, digamos. Hay como que te estén todo el tiempo mirando, o digamos, para algunas personas, obviamente le da un poquito de miedo. Pero está bueno esto de leer en público, ¿sí? ¿Y usted con radio qué hicieron? Con radio estuvimos haciendo unos ejercicios como actuando, sí, jugando un poco, sí, y después nos estuvimos preparando para actuar. Bien, y para el programa de radio de hoy, sí, sí. Perfecto. Bueno, hecha la presentación, ahora cuando nos separe, después que nos separemos un poquito con una música, vamos a empezar directamente a trabajar con los radioteatros. De las 12 escenas, los chicos grabaron 6 escenas que ahora se las vamos a contar un poquitito. Thank you. Bueno, estamos en el aire de Hora Libre. ¿Cómo les va, chicos? Bien. Bien. Bueno, antes la voz era de Néstor Cortés, quien está en la coordinación de piso, que estuvo trabajando con ustedes y con las maestras. Yo quiero que me cuenten ahora con qué maestras trabajaron. Con la seño Andrea y la seño... de teatro. La seño de teatro. ¿Y cómo se llama la seño de teatro? ¿Alguien se acuerda el nombre? La señora de teatro. Bueno, después me lo averiguan porque está bueno darle las gracias porque estuvo trabajando con ustedes, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama la señora de teatro? Bueno, a ver, nombre y apellido de cada uno de los que forman parte de este segundo bloque. Empezando por aquí, vamos. Diego Macedo. Diego. Matías Ramírez. Camila Gómez. Abigail Céspedes. Alejandro Insúa. Bien, mi nombre es Cristian Gauna, allí tenemos a Chicho Leiva que nos está haciendo la operación técnica, Néstor Cortés está en la coordinación de piso y estuvo en la producción de este programa. Esto es Hora Libre por Farco, ¿sí? Para la red del Foro Argentino de Radios Comunitarias y saliendo en vivo desde los estudios de La Milagrosa FM 100.9, porque, bueno, todas las semanas nos reunimos acá, la gente nos escucha, salimos también online allí en www.lamilagrosafm.com y también pueden bajarse este programa todas las radios que forman parte de la red allí en el espacio virtual que tiene el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que es www.farco.org.ar. Bueno, a ver, escuela primaria número 17, distrito escolar 11. Escuché al grupo anterior que nos contaba que queda aquí en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo han viajado ustedes? En micro. Micro. ¿Bien? Micro. ¿Llegaron sí. bien? Sí. ¿Habían hecho radio antes? Sí. ¿Sí? ¿Y les gusta? Sí. ¿Está bueno? Sí. Bueno, a ver, estaban hablando, hicieron la presentación ahí de un trabajo que ustedes estuvieron realizando a partir de una lectura. ¿Qué es lo que habían leído? Recordémosle a la gente. Demetrio de Latov. ¿Quién le tiene miedo a Demetrio Latov? ¿Quién le tiene miedo a Demetrio Latov? Bien. Después de hacer esa lectura, ¿qué hicieron ustedes? Hicimos ejercicios. Ajá. Después... la señora de teatro nos había dado... Unas escenas para actuar. Bien. Y después nos dividieron por personajes. Sí. Ahí les pregunto, ¿qué es una escena? Es cuando grabás algo. Una escena es cuando haces algo que vos lees. Bien, ustedes actúan ahí, no solo leen. ¿Sí? Y lo que hacen es como tomar un fragmento, un pedazo de la historia y la actúan entre ustedes, ¿no? ¿Hicieron eso? Sí. ¿Dónde grabaron? En el salón. En computación. En el locutorio. En el laboratorio debe ser, ¿no? En el laboratorio. Ah, en el laboratorio de la escuela. Bueno, ¿qué vamos a escuchar ahora? Tenemos la escena número uno. ¿De qué se trata? ¿Alguien sabe? Del cumpleaños de Demetrio. Que la tía Eularia le regaló un diario a Demetrio Latov y empezó a escribir. Bien, muy bien. Bueno, vamos a escuchar esa escena y después la comentamos y me cuentan cómo la hicieron, ¿les parece? Sí. Sí. Bueno, con ustedes entonces, el cuento, ¿cómo era? ¿Qué se llamaba? ¿Quién le tiene miedo a Demetrio Latov? ¡Que los cumpla feliz! Soy Demetrio Latov, hoy cumplo 12 años y me aborro como un hongo. Primera verdad en mi vida, no tengo amigos, nunca me llevan a ningún lado ni me dejan salir solo. Segunda verdad, no voy al colegio, mis padres no me mandan, no sé por qué, cuando les pregunto me dicen cualquier cosa. Me da mucho trabajo escribir en mi diario, siento que tengo que pensar en cada palabra. Te cuesta estrenarlo, pero vas a ver dentro de unos días. vas a volver corriendo del lugar que hayas ido para buscar tu diario y te vas a poner a escribir desaforradamente. ¿De qué color era la caja, tía? Rojo, rojo, carmesín. Tus labios de rubí, de rojo, carmesín. La, la, la, la, la, li, la, la, la. ¿Qué costumbre más antigua regalar un diario a un chico? Y bueno, regalame otra cosa, abuela. ¿Qué cosa? Llévame a la plaza. Tus padres no quieren. ¿Pero qué les pasa a mis padres que no me dejan ir a mi ciudad? En esa calle vienen mis amigos y todavía no los conozco. ¡A tomar el té! Mejor vamos. Hora Libre. Donde la comunicación hace escuela. Hora Libre. 10 años de radio. De radio. Hora Libre, que es este espacio donde los chicos toman la palabra, se apropian, ¿no?, de la palabra, le cuento a los oyentes. Bueno, hoy tomaron la palabra de una forma teatral, radio teatral, ¿sí? ¿Quiénes pusieron las voces ahí y actuaron? Nosotros. Bien. ¿Qué, me pueden decir el nombre de cada uno de los personajes? Demetrio. Bien, Demetrio, ¿quién hizo de Demetrio? Yo. ¿Nombre? Matías. Matías. ¿Otro personaje? Demetrio, el relator. Demetrio, el relator. ¿El relator quién lo hizo? Él y Martín. Él y Martín. Martín, ¿y Martín qué apellido? Sandoval. ¿Y tu nombre? Diego. Al micrófono, hábleme. Me habla así como lejos, lejos. Diego. ¿Diego qué apellido? Macedo. Macedo. Ustedes hicieron el relato, digamos. Hicieron la voz del relator. Después había unas niñas también ahí, ¿no? Sí. Yo soy la abuela. La abuela. ¿Y cuál es tu nombre? Camila. Camila hizo de la abuela. Yo soy la tía Eularia. Eularia, ¿y tu nombre? Abigail Céspedes. Abigail Céspedes, ¿y el muchacho? Yo soy el tatarabuelo Elart. Mirá, bien. ¿Y hay más chicos? Sí. Bien, tenemos una escena más, ¿no? Sí. ¿De qué se trata esa segunda escena? ¿Quién sabe de qué se trata? ¿Qué pasa después de del cumple? De que la abuela, Demetrio va al cementerio. Y está su abuelo Lert. Y después Demetrio le hace varias preguntas a su abuela. Bueno, vamos a escuchar esa segunda escena y me cuentan cómo la realizaron y algunos detalles. ¿Les parece? Estamos con ustedes escuchando por capítulos, ¿sí?, el radioteatro realizado por los chicos de la escuela Juan Galo Lavalle, ¿sí? Y el texto es ¿Quién le teme a Demetrio Latov? A la noche fui con mi abuela al cementerio a visitar a los parientes y a que me dijeran feliz cumpleaños. Entra la abuela. Acostado en una tumba está el tatarabuelo Lart. Entra Demetrio y la abuela. ¿Estás listo, Demetrio? Sí, abuela, te estaba esperando. Se acerca a las tumbas. Hola, tatarabuelo. Hola, Demetrio, feliz cumpleaños. Toma, Demetrio, rega las tumbas con sal y alcohol, por favor. Le da una regadera. Demetrio empieza a regar las tumbas. Así el sarancol, gracias a ese invento, hemos perdido nuestra valentía y nuestras ganas de tragarnos el mundo. Sobre todo nuestras ganas de traernos el mundo, lo que me parece muy bien. Algún día, uno de los nuestros. Señalando a Demetrio desde debajo de la tumba. Será vos, mi tataranieto, el que recupere el honor de la familia y las viejas costumbres. Cual chico también le dan san alcohol. No es necesario, su padre tuvo que tomar hasta los 20 años. Después listo, y su madre también. Bueno, entonces Solo queda esperar. ¿Esperar qué? Que el chico despierte. Es una de las posibilidades que se podría dar. Que los nueve descendientes refuercen los impulsos incivilizados y que el Sarenkol haga efecto contrario a los nuevos nacidos. Demetrio la mira. Vamos. Pero abuela, el tatarabuelo todavía no me contó ninguna de sus historias. Otro día, vamos. La abuela se adelanta y se pone a regar algunas plantas. Por el sendero le hice varias preguntas a mi abuela, pero no me quiso contestar ninguna. Bueno, me las contestó todas, pero ninguna con la respuesta correcta. Yo no quiero decir que mi abuela mienta, pero lo que sí puedo decir es que no quiere que sepa algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué es el Sarenkol? ¿Por qué regamos el cementerio con eso? ¿Por qué el tatarabuelo le gusta? ¿Por qué no se lo podemos contar a nadie? Bueno, bueno, muchas preguntas, mi hijo. Pregunta a tus padres. Yo les pregunté. ¿Qué te dijeron? Que eran vitaminas, pero que igual no se podía contar a nadie. ¿Por eso no quieren que vaya a la ciudad? ¿Para que no le cuente nada a nadie? Ay, pobrecito, mi nieto, tus padres son unos miedosos. Yo te voy a llevar a la ciudad, vamos a ir a la plaza. Wow, qué clima de terror ahí, de misterio, ¿no? Sí. A ver, vamos a contarle un poco a la gente. Ahí nos hablan de una poción, unas gotitas de qué? De Sarenkol. ¿Y qué es eso? Es una vitamina que se le da a los vampiros para que no chupen sangre de otros. Ah, para que se les vaya las ganas de sacarle la sangre a la gente. Sí. Mira, bueno, ¿y esta familia es una familia de vampiros? Sí. Demetrio todavía no lo sabe. Él no está enterado todavía. Bien, mucho misterio ahí, ¿no? Sí. Bueno, chicos, me gustó la historia. Vamos a seguir ahí con las escenas. Quiero que me recuerden el nombre y apellido de cada uno de ustedes para saber quién hizo este bloque. Camila Gómez. Abigail Céspedes. Alejandro Insúa. Diego Macedo. Matías Ramírez. Todos ellos son estudiantes, ¿sí? De la escuela primaria Juan Galo Lavalle de 20... Bueno, cuénteme, ¿de qué lado son? Cuarto grado. Ah, haciendo la pista. Cuarto grado, entonces. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música, ¿les parece? Dale. ¿Sí? Sí. Maluma Carnaval. Si te hace falta que te quiera, yo te amo a mi manera, yo volaré. Basta, mi niña, ya no llores, olvida los temores, abrázame. Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía, tu más fuerte mi marco, te enseñaré a volar. Si no habrá mal de amores, vendrán tiempos mejores, levanta ya tu mano que vinimos a gozar. No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval, lo malo sería, todo pasará, la vida es una y es un carnaval. Mamacita, si así no se ve tan bonita, déjame probar esa boquita y yo le aseguro que de una se le quita. Vamos donde tú quieras, en el cabo vas a pasarla bien. El destino final es la felicidad, no vas a querer volver. Oh, oh, oh, oh. Báilame, báilame, oh, oh, oh, oh. Las penas se van bailando. Oh, oh, oh, oh. El ritmo mueve los pies. Ven conmigo y canta otra vez. Cerca. tu ángel guardián, tu mejor. Ahí escuchábamos a Maluma, ¿no? Y bueno, a ver, estamos ahora con un nuevo grupo. Yo quiero que me nombren nombre y apellido de cada uno de ustedes, así sabemos quiénes forman parte de esto. Se pueden poner los auriculares, ¿eh? Compártaselo uno cada uno y después se lo van pasando. Nombre y apellido, por favor. Badra Pérez. Bien. Bautista Picón. Bautista. Abigail Rojas. Abigail Céspedes. Mauricio Huanca. Camila Gómez. Bien, bueno, a ver, tenemos acá un nuevo grupo. Estuvieron trabajando con el radioteatro, ¿sí? La historia es ¿quién le teme a Demetrio Latov? Hemos descubierto algo. No es una persona común. No, no. ¿Por qué no es una persona común? Porque es un vampiro. Porque es un vampiro. ¿Y él lo sabe? No. Luego de poco a poco se va dando cuenta que no se refleja en el espejo, en los espejos. Sospechan mucho los compañeros de Demetrio que es un sí. que es alguien raro. Dice que es muy misterioso. Por el momento es misterioso, es alguien raro, es alguien que empieza a descubrir que le pasan cosas, pero todavía no sabe bien qué es lo que le pasa, ¿no? Sí. Bien, bueno, vamos a escuchar ahora la tercera parte, ¿sí? La escena 6 creo que es, pero quiero que prestemos atención y después me cuente cómo le hicieron, ¿les parece? Sí. Me dice Juanba, soy el que se sienta al lado de Demetrio. La señorita Ana me lo pidió. En el grado todos pensamos cosas raras de nuevo. Yo no sé qué pensar. Por el momento no puedo negar que lo miro, que pienso en él más que en la propia Guille. Y antes, la verdad, no paraba de pensar en Guille. Pero lo que más bronca me da es que Guille dice que también piensa en él. Entra Guille. Ya te dije que como es nuevo todos queremos saber de él. Si vos pensás en él, ¿por qué yo no puedo? Además de mí no es malo, solo misterioso. Por eso, no te quiero asustar, pero me dijo mi abuelo que en la casa de Demi, como le dicen ustedes, guardan muertos. ¡Ay! Lu me dijo que tienen un cementerio antiguo. No me da miedo. Por eso con Lu le estamos mandando indirectas para que nos invite un domingo a tomar el té a su casa. Mira si le pone veneno. Cállate. Entra la seño Ana. ¿Qué hacen acá ustedes dos? Se me van al aula ahora mismo. Ana y Guille salen. Tengo que hacer algo antes de que Lu y Guille logren que Demetrio las invite a su casa. Tengo que averiguar más cosas sobre él. Capaz la única forma es invitarlo yo mismo a mi casa este fin de semana. No queda otra. Salen. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Bueno, estamos en el aire de Hora Libre. Acabamos de escuchar la escena número 7 de ¿Quién le teme a Demetrio Latov? Ahora acaban de pasar otras cosas. ¿Quiénes hicieron de relatores acá? Diego. Sí. Matías. Y Martín. Bien, y después tenemos algunos personajes. Juanba, ¿quién es? Bautista. ¿Juanba quién hizo? ¿Bautista? ¿Le puso la voz? Bautista. ¿Vos te gustó hacer ese personaje? Sí. ¿Estuvo bueno? Uh-huh. ¿Eso de leer ahí grabado, cómo estuvo? Bien. ¿Estuvo bien? Bien, ¿quién hizo de Guille? ¿Quién le puso la voz a Guille? Badra. Mira, Perres. ¿Y cómo fue esa situación de actuarlo? Como a mí me gusta mucho leer así, y entonces decidí también actuar. Más cerquita, que estás muy lejos. A mí me gustaba leer, entonces también quise actuar y me puse como ese personaje porque me parecía que, ya que era de mujer, yo también soy mujer. Ajá. Y entonces me convencí en hablar y actuar. Mira, muy bueno, che. Bueno, estaba Guille, estaba Juanba, estaba Ana también, ¿no? Sí. ¿Quién es Ana? Abby. Yo. ¿Y cómo lo...? Abby, ¿cómo fue eso? ¿Cómo se organizaron para grabarte, por ejemplo? Primero yo estuve hablando y después... No quise hacer Ana porque me gustaba ser maestra y me gustaba a enseñarles a los chicos, y por eso quise ser maestra. Está bueno. Bueno, tenemos una escena más para escuchar ahora. Sí, me van a contar bien cómo trabajaron todos. ¿Fue fácil esto de hacer el radioteatro? Sí. Más o menos. Algunos más o menos y otros fáciles. ¿Qué fue lo más difícil? A ver, para vos, por ejemplo. ¿Qué fue lo más difícil de hacer el radioteatro? Lo más complejo, lo que más te costó. Dibujar. Bueno, al final vamos a ver parte de esos dibujos, ¿no? Sí. Le vamos a tener que contar a la gente. Esto es un desafío porque como la gente acá no ve, esto es radio, ¿sí? Déjenme el micrófono quieto que se escuchaba bien. No lo toquen más, porque si no se escuchan los ruidos y cuesta escucharlos a ustedes. ¿Y qué fue lo más lindo de hacer radioteatro? Que lo que hablábamos... Contar el cuento. A ver, ¿vos decís lo que hablaban? Hablábamos y del cuento que nos decía muchas cosas y entonces decidimos hacerla porque parecía muy divertido hablar. Bien. Sí, y leer. Y leer. ¿Y a vos qué fue lo que te gustó más? Contar el cuento. Contar el cuento, que la gente pueda entender el cuento, ¿no? Sí. A mí me dio gracia porque los amigos también sospechaban y nosotros también sospechábamos, pero poco a poco fuimos entendiendo. Claro, porque al principio no sabían bien qué estaba pasando, qué clase de personas eran, ¿no? Igual que nosotros. Bien, sospechaban que era un vampiro. Sí, poco a poco ya... ¿Al principio pensaban que era otra cosa? Sí. ¿Qué pensaban que era? Que era humano. Que era un ser humano. Y después pensamos que él se ponía pálido y pálido. No se despejaba hasta que la señora nos contó que era un vampiro. Como nosotros no sabíamos que era un vampiro, pero la señora de teatro lo dijo que era un vampiro. Sí. Bien, hubo que descubrirlo. Bueno, vamos a escuchar la escena que sigue, que es la escena número 7. Sí. ¿Sí? Sí. Y después me cuentan quiénes estuvieron trabajando ahí. Escena número 7 del cuento, ¿cómo se llamaba el cuento? ¿Quién le tiene la top? El sábado a las 13 en punto tocaron el timbre. Jime corrió a abrir la puerta y se lo quedó mirando sin decir nada. Entonces aparecí yo para hacerlo pasar. Mamá estaba detrás de mí, así que cuando di un paso atrás para dejarlo pasar a Demetrio, la pisé y ella se puso a gritar. Decidí salvarlo de toda esa locura y por fin dije, Demetrio, ¿vamos a mi cuarto? En mi cuarto no sabíamos qué hacer. Mirá mi colección de autos. ¿Querés armar un castillo? ¿Hacer algo? Hasta que apareció Molécula. Es un siamés. Me levanté para abrirle la ventana, pero antes observé una cosa que me llamó la atención. Molécula lo miraba fijo a Demetrio, como hipnotizado. Le abrí la ventana y saltó de un salto. No, Molécula, pero no le hizo nada. Y es raro porque en general es arisco. Después de eso, como por arte de magia, nos pusimos a charlar sin parar toda la tarde. Juanba y Demetrio charlan bajito, juegan con una pelota. ¿Te puedo preguntar algo? Sí, claro. ¿A vos te gusta, Guille, no? Sí, pero... no me importa. Además, se nota que gusta de vos. No sé. José y Lu sí se gustan. Ya me había dado cuenta. La que seguro gusta de vos es mi hermanita. Los dos se ríen. Entra Jime. ¿De qué se ríen? De nada, de nada. Bueno, dice mamá que vayan a tomar el té. ¿Vamos, Demetrio? Vamos. Los dos salen. Hora libre. Desde la comunicación hace escuela. Hora libre. 10 años de radio. De radio. Bueno, estamos en Hora Libre. Nosotros vamos cambiando de equipo y bueno, ahora los chicos me van a contar cómo está conformado el grupo. Así les recordamos a la gente, ¿sí? ¿Quiénes estuvieron trabajando? A ver, nombre y apellido. Camila Gómez. Nombre y apellido, muchacho. A ver, por favor, nombre y apellido. Mauricio Huanca. Abigail Céspedes. Abigail Rojas. Bautista Picón. Badra Pérez. Bien, pueden usarlo, lo que pasa es que no pueden tironear el cable, fíjense si les llega o no, ¿sí? Ahí tienen un auricular para poder escucharse. A ver, nombre de quienes estuvieron trabajando. Juan Barrelator, ¿quién hizo en esta parte? Bautista, Martín. Bien, después estaba Juanba, que era el personaje, ¿no? Sí. ¿Demetrio? ¿Quién le puso la voz a Demetrio en esta escena? Matías. Mira, ¿y Jime? Yo. Badra Pérez. Bien, ¿me olvido de alguien? Los dos, dice. De nada habían dicho. ¿Quiénes eran esos, los dos? Juanba y Demetrio. Ah, esos dos juntos. Muy bien. Bueno, una escena larga, che, complicada. Hubo que actuarla, ¿no? Sí. ¿Con quién trabajaron las actuaciones? Con Eliana. Eliana, la señora de teatro. Sí. Muy bien. Bueno, está bueno, che. La verdad es que me parece que a la gente le está gustando lo que estamos haciendo. Han trabajado mucho, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo les llevó grabar esta escena? ¿Se acuerdan? Dos meses. ¿Dos meses estuvieron trabajando en las escenas? Sí. ¿Entre la lectura, la grabación, los ensayos? Sí. Bien. Bueno, vamos a ir terminando este bloque. Nombre y apellido de cada uno de ustedes para que la gente sepa quién hizo este programa. Nombre y apellido. Badra Pérez. Bautista Picón. Abigail Rojas. Abigail Céspedes. Mauricio Huanca. Camila Gómez. Bueno, nosotros escuchamos un poquito de música de Pies a Cabeza, Maná y Nick Jarb, y ahora volvemos con más Hora Libre. Digo, mami linda, vente para acá. Tú sabes que tú tienes lo que me gusta. De pies a la cabeza te quiero besar. Tú eres mi mamacita. ¿Quién te besará? Mi nena de la piel, la cabeza, la cabeza, la cabeza, la cabeza, la cabeza. ¿Quién te hará el café por la mañana? Dime quién te bañará, amor, con tantos besos. ¿Quién te hará tripear? Guayo, guayo. Hoy te quiero más y más que siempre. Hoy te adoro más y más que nunca. Hoy te voy a besar de los pies a la cabeza. Guayo, yo, yo. ¿Quién va a besarte y navegar tu cuerpo? Yo soy, yo tengo la curiosidad. Ven a curarme, mami, estoy enfermo. De ti yo tengo la necesidad. Soy tu dueño de los pies a la cabeza. Tú eres mi fortuna y mi riqueza. Dime que ningún otro te interesa. Ser el único plato en tu mesa. ¿Quién te hará el amor con luna y playa? Bien, escuchábamos un poquito de música. Nosotros estamos en Hora Libre. Yo le cuento a los oyentes que, como siempre, Hora Libre sale en vivo y en directo, sí, desde los estudios de La Milagrosa, FM 100.9, Radio Comunitaria, Educativa y Cultural. Y también nos pueden encontrar en la red Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Queremos mandarle un fuerte abrazo a toda la gente que forma parte de la red Farco, en especial a FM Educativa 92.3 de Río Gallegos, Santa Cruz, FM La Nueva, Formosa Capital, FM La Posta de Moreno, Provincia de Buenos Aires, FM Raíces de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Radio Comunidad, Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires, Radio Cultura de Santa Fe, Radio Cultura Santa Fe. WordPress.com, Radio El Aguilar, Comunidad El Aguilar de la provincia de Jujuy, Radio Luna Azul, Humahuaca, Jujuy, FM Mural, Chipoleti, Río Negro, FM La Chicharra, 88.7 de Goya, provincia de Corrientes, a la gente de FM Raco, provincia de Tucumán, FM El Zorzal de Zapala, provincia de Neuquén, que nos todas las semanas también nos repiten, la gente de FM Boedo, Ciudad de Buenos Aires, que tienen otra versión de Hora Libre, sí. Radio Libre 103.5 de Puerto Madryn, Radio 103.5, pero de la Escuela Técnica Agropecuaria del Departamento de La Valle, provincia de Mendoza, Radio La 2 de Azul, provincia de Buenos Aires, y por supuesto un fuerte abrazo a todos los oyentes que forman parte de Radio La Milagrosa, que nos permiten salir en vivo y formar parte de la red Farco. Así que a todos ustedes les damos las gracias también por permitirnos sumarnos en sus tardes, en sus mañanas ahí de Radio Escuchas. Bueno, tenemos cambio de equipo, así que quiero que los muchachos, se acerquen mucho al micrófono, me digan nombre y apellido, por favor. Nombre y apellido. Matías Ramírez. Ignacio Acosta. Bien, mucho más cerca, Ignacio, estás como muy lejos. Las niñas, nombre y apellido. Abigail Céspedes. Camila Gómez. Michelle Gutiérrez. Bien, ahí se los escucha bien a todos. Ahora vamos a escuchar una escena que es la escena número 9, ¿sí? Habían practicado esas escenas con la profe de teatro, habíamos dicho. Sí, todas. Todas las escenas. ¿Y después con quién grabaron? Con el profe Néstor. Me lo señalan. Con Néstor Cortés. Néstor, que es parte del equipo REC, Red Escuela y Comunicación, con los que hacemos radio y hacen la producción de este programa Hora Libre, ¿no? ¿Habían hecho radio antes ustedes también? No. ¿Vos no habías hecho? No. ¿Y cómo te sentís acá? Con calor. ¿Contenta de estar en la radio? ¿Sí? Pero hábleme. Sí. Claro, me hace señas. Me baje la cabeza. Bueno, a ver, ¿con qué nos vamos a encontrar en la escena número 9? ¿Alguien se acuerda de qué se trata esa escena número 9? Sí. La escena número 9 estaba el papá, la mamá, Demetrio y la abuela y la tía Eulalia. Uh-huh. Bueno, la escuchamos y me cuentan bien quién hizo cada uno de los personajes, ¿les parece? Sí. Dale, buenísimo. Yo sé lo que sentirse diferente, pero también sé que por una u otra razón todos nos sentimos diferentes. Alguna vez por eso podemos entendernos. Lo sé porque yo misma tengo una muy buena amiga que me acepta como soy. Eso es lo que quiero decirle a Demetri. Dimitro, lindo. Lo llama a los gritos. ¡Vení! ¿Qué querés, tía? Tengo muchas cosas que contarte de mi viaje. Empieza a sacar fotos de su cartera. Mira acá, está Chichi probándose sombreros en un negocio en Venecia. Y acá... Interrumpiéndola. ¿Vos también? Sí. ¿Y Tomás Sarenkol? Tomé como tus padres, hasta los 20 años. ¿Y no te dan ganas de darle una mordidita a alguien? Y sí, de vez en cuando, pero me contengo y te aseguro que le pasa a todos, a los que son como nosotros y a los que no son también. ¿Y tu amiga Chichi? Ella sabe toda la verdad y somos amigas hace muchos, muchos años. Se asustó al principio, pero después se fue dando cuenta de que yo era la misma Eulalia de siempre, una buena persona, y nuestra amistad sigue desde entonces. ¿Y a vos te parece que yo puedo mantener una amistad? Pero claro, y no vas a dejar de ir a la escuela ahora que lograste que tus padres te manden. Entró la abuela. Demetri. tío, te busqué por toda la casa. Tengo que contarte lo que me pasó ayer en la ciudad. Pero en realidad prometí no contar nada. ¿Qué pasó? Sí, tengo que contártelo. Y contame, abuela, dale. Bueno, es que me encontré con la mamá de Lucila. ¿Mi compañera Lucila? Sí, dice que todos tus compañeros quieren venir a verte y hacer una fiesta acá. ¿Una fiesta? Sí, una fiesta. ¿Puedo venir? Puedo, dale. Sí, ¿tenés ganas? No es que no tenga ganas, abuela. Es que no sé. Demetrio, no les tengas miedo, Nita. Avergüences de cómo sos. Venir de una familia de vampiros te hace entender ciertas cosas que los simples mortales no pueden entender. Ya vas a ver, algún día te va a servir. No sé. Vamos, dale, ya vas a ver. Hora Libre. La comunicación hace escuela. Bien, ahí escuchábamos la escena número 9, ¿no? Sí. ¿De qué se trataba esa escena? Que la abuela le dijo a la mamá de Lucila que iban a hacer una... No, que quieren venir todos sus compañeros a venir a hacer una fiesta de Demetrio. Que su papá y su mamá le dejaban todos los días que los compañeros vengan a la casa. Por eso es la escena 2. Bien. A ver, había una especie de fiesta le iban a organizar, ¿no? Sí. Y la otra cuestión, ahí en una parte, los diferencia de lo que son los seres humanos. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué son diferentes ellos? Porque ellos son vampiros y los vampiros chupan sangre y los humanos no. Bien. Y la otra diferencia es no se ven en los espejos. Sí. ¿No? Bueno, estuvieron trabajando. Yo quiero contar un poco, a ver, quiénes forman parte de este equipo, porque ya estamos promediando el final del programa. Estamos en el aire con Chicho Leiva ahí en la operación técnica. Néstor Cortés nos está haciendo la coordinación de piso. Ustedes tenían como directora de escuela a Cora Bellido, ¿es? Sí, Bellido. Bien, Gabriela González, Marisol Barreiro y Eliana Niglia son las maestras que acompañaron, que estuvieron ahí, la bibliotecaria, ¿no? Sí. Y la profe de teatro con la que estuvieron trabajando las actuaciones. Sí. Perfecto. Bueno, a ver, vamos a escuchar ahora una escena más. Sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan de qué se trata esa última escena? No mucho. Es la última, es el final. ¿La última? Lo último de todo, ¿no? Ya se nos cierra. La 12, me dice el número. ¿Sí? Bueno, escuchémoslo y después comentamos cómo se hizo. Vamos. Ayer vino Juanma y fue increíble. Me puse re contento que conociera a Roach y que se animara a montar en él. Creo que algo sospecha, pero eso no parece ser un problema. Para él y yo ya decidí que no quiero vivir más semioculto. Entra los padres de Demetrio. Demetrio, puedes invitar amigos a casa cuando quieras. Sí, y si algunos se dan cuenta de que en nuestra casa no hay espejos, mala suerte, ya veremos. Se escucha el timbre de la puerta. Demetrio, llegaron los chicos. ¿Cómo? Es la fiesta sorpresa. ¿No dijeron que podían invitarlo cuando quieran? Entran todos. ¿Pongo música? ¡Sí! Suena la música, los padres saludan a todos. ¿Vampiro o no? Yo ya tengo decidido no perder a mis amigos y hacer una vida normal, o lo más normal que pueda. No quiero enfrentarme al mundo, solamente quiero ser parte del mundo. Mientras tanto, seguiré intentando descubrir quién es Demetrio Latop. ¡Sí! Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Muy bien, vamos terminando. ¿Quién hizo ahí de mamá y quién hizo de papá? ¿Quién hizo de mamá? Michelle hizo de mamá. Ignacio hizo de papá. Muy bien, ¿y de abuela? Es Camila Gómez. Camila Gómez. Y después, ¿hubo voces de chicos, no, también? Sí. ¿Y quiénes hicieron? Nosotros. ¿Todos ustedes eran todos juntos? No. ¿Y Demetrio quién estuvo? ¿En este siempre es el mismo? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Es Agustín? Sí. No nos acordamos ya quién hizo Demetrio, me parece. Martín. Bueno. Matías, Martín y Diego. Martín y Diego son relator. Ah, son los que hicieron de relatores. Muy bien. Bueno, chicos, acabamos de escuchar ahí la fiesta final. ¿Qué pasó en esa fiesta final, entonces? Fue que todos bailaron. La abuela les invitó a todos los compañeros de Demetrio y para que vengan a la casa. Sí. Y le hagan una fiesta. Y la abuela puso música y todos empezaron a hablar. Bien, contame. Digo, bailar. ¿Y cómo termina el cuento? En esa fiesta, ¿qué pasa? Al micrófono. ¿Cuál es la sorpresa? Que hicieron la fiesta y que reunieron a todos los hijos. Que los juntaron a todos y él estaba sorprendido, ¿no? Sí. ¿Por qué era tan importante que vayan ellos? Porque para que Demetrio compañeros. Sí. Nunca tuvo. Al micrófono. ¿Porque nunca tuvo compañeros? ¿Dónde? En la escuela y en la casa. En la calle, nada. Y en la... Nunca tuvo amigos. Sí. Bien. ¿Les gustó el cuento? ¡Sí! ¿Estuvo bueno? ¡Sí! Bueno, buenísimo. Recuérdenme nombre y apellido, que ahora vamos a cambiar de equipo. Así que nombre y apellido, por favor, bien fuerte. Michelle Gutiérrez. Camila Gómez. Abigail Céspedes. Ignacio Costa. Matías Ramírez. Nosotros vamos a hacer cambio de equipo un segundito. Sí, escuchamos un poquito de música, un poquito. Y volvemos con más Hora Libre. Febrero, Medellín o Buenos Aires. Cierro los ojos y pensarte se me ha vuelto inevitable. Quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo. Y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo, un poquito tuyo. Aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito ante un juez. Un poquito tuyo, aunque pienses que yo estoy rayado, solo estoy enamorado y no lo ves, no me ves. En la noche ando yo buscando y tú pensando en otra cosa y no me ves. Y aunque digan que lo nuestro es un fracaso, prefiero comprobarlo yo en tus brazos. Qué fácil es decir porque no saben que del amor nadie tiene la clave. Hay gente que le gusta hablar de afuera y para quererte no hay escuela. Si tengo que aprender que sea contigo y si quieres hablar que sea conmigo. No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo. Y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo, un poquito tuyo. Aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito ante un juez. Un poquito tuyo. No le des más vueltas a la vida, no queda otra. Bien, estamos en el aire de Hora Libre, ya nos queda poquitísimo tiempo, así que quiero saber nombre y apellido de cada uno de ustedes. Pónganse los auriculares para escuchar un poquito cómo viene saliendo el aire. Nombre y apellido. Ay, no me lo cuenta a mí, cuéntele al micrófono. Jael Gutiérrez. Muy bien, Jael. Nombre y apellido. Máximo. Muy cerca, estás muy lejos, tenés que poner ahí. Máximo. Ahora sí, ahí se te escucha bien. John. Noemí Apato. No, se acercan mucho al micrófono. Están como re lejos ahí, ellos están como re cómodos. Derechitos y pegados al micrófono. Leonel Imachi. Ahora sí. Nahuel Álvarez. Bien, chicos, a ver, ¿ustedes qué estuvieron haciendo? Me contaron que ahí, aparte de hacer un radioteatro, hubo gente que estuvo expresándose con el dibujo. ¿Fue así? Sí. Uh-huh. ¿Me pueden contar cómo fue la experiencia? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué dibujaron? El auto de papá, la casa. El auto de papá. La casa de Juanma. La casa de Demetrio. Ah, se fueron imaginando cada uno de los lugares y las personas. A ver. Demetrio en el colegio. Demetrio en la cama. Mirá. Demetrio escribiendo su diario. A ver, cada uno hizo una lámina entonces, ¿o lo hicieron en grupo? Entre todos. ¿Una gran lámina hicieron o una? No, cada uno hizo hoja. Ah, entonces cuéntame qué hizo cada uno. A ver, ¿vos qué hiciste en tu lámina? ¿Qué dibujaste? El auto de papá. El auto de papá hiciste vos. ¿Vos? La casa. ¿La casa de Demetrio? Sí. Mirá, ¿vos qué hiciste? Yo no más pinté nada. ¿Qué pintaste? Muy cerca del micrófono. Era la abuela de Eulalia. Mirá, ¿y quién dibujó a la abuela? No lo vi, solo es que lo dibujé, la señora me dio... Te dio la figura, digamos. Sí, la figura. Y vos te dedicaste a pintarlo. ¿Vos qué hiciste? Demetrio durmiendo en la cama. Mirá, Demetrio durmiendo en la cama. ¿Ustedes? El cementerio. ¡Wow! ¡Qué situación hay, para pintar! Mucha sombra, mucha oscuridad. ¿Y usted? Yo solamente pinté nomás. ¿Y qué pintaste? La casa de Demetrio. Sí. Y la cama de Demetrio también. O sea que hicieron la casa, la escuela, el cementerio y los personajes en situación, digamos, durmiendo. Bien, ¿alguna reflexión? ¿Cómo fuimos terminando después de pasar por este cuento? ¿Qué les dejó el cuento a ustedes? En relación a la amistad, esto de estar solo. Porque él estaba solo, ¿no? Hasta ese momento. ¿Y qué le pasó cuando te gustó amigos? Cuando lo fueron a visitar, cuando le hicieron una fiesta. ¿Cómo se sintió él? Feliz. Se sintió feliz. Bueno, una de contento. Las primeras... ¿Cómo? Contento. Contento. De hecho, cuando tenemos amigos, ¿no nos sentimos contentos? Sí. ¿Cuando festejamos? Sí, sí. ¿Les gusta festejar a ustedes? Sí. Mirá, bueno, una de las cosas que me parece que está buena es eso, ¿no? Saber que uno tiene derecho a tener amigos. ¿Sí? Chicos, nos queda un minutito nada más. Así que, ¿alguien le quedó algo para decirle a la gente sobre este cuento y sobre estas cosas? ¿Qué le dirían a alguien que quiere leer un libro y que capaz que dice, no, a mí me da fiaca leer el libro? ¿Está bueno leer el libro? Sí. ¿Por qué está bueno? ¿Por qué les gustó? ¿Qué fue lo más lindo del libro? Cuando se hizo amigo. Bien, cuando consiguió amigos. Está buena la historia, ¿no? Sí. Bueno, chicos, aquel que quiera asomarse a la lectura, está bueno buscar ahí algún libro, algún cuento, alguna cosa que nos incentive a pensar un poco. ¿Les parece? Sí. Recuérdenme el nombre y apellido de cada uno de ustedes, empezando por usted, señorita. Ael Gutiérrez. Máxima Schmidt. John César. Noemía Paso. Yanali Machi. Nahuela Pérez. Mi nombre es Cristian Gauna y esto es Hora Libre. Nosotros les decimos hasta la próxima semana cuando ya... Va, no, hasta el año que viene, ¿no? Ya terminamos este año la versión de Hora Libre vía Farco. Así que queremos agradecer a la gente también de La Milagrosa. Claro, yo me olvidaba que ya termina en noviembre. Así que ustedes son el último programa del 2018, chicos. Muchísimas gracias por venir. Este aplauso es para ustedes. Nosotros les decimos hasta el próximo encuentro cuando en el 2019, digamos, esto es Hora Libre. Chau. Fuerte.